Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Vía Araba y una radio Muchas Voces 98.1. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva edición, la segunda, de este nuevo ciclo de Crece la Voz. Un programa que venimos realizando desde hace ya varios años, desde Cooperativa Vía Araba, con el ánimo y la convicción de que es necesario en estos tiempos que viven nuestras civilizaciones ofrecer un nuevo antiguo horizonte cultural de armonía y de equilibrio para convivir en nuestros territorios, para la convivencia pacífica y armónica entre humanos, humanas y con la naturaleza, para buscar nuevos modelos que nos permitan extenderlos a lo largo y a lo ancho de nuestros territorios y que reviertan esta sensación que se amplifica en nuestros esquemas sociales, nuestros esquemas políticos, económicos, de salud, de educación, en todos aquellos donde necesitamos ofrecer alternativas. El programa de hoy, como saben, cada semana nos metemos, abrimos una puertita diferente para entrar al buen vivir como horizonte cultural. El de esta semana es vital por los tiempos que corren, pero también para encontrar nuevas maneras de ejercer la solidaridad, que no quede encapsulado en una mirada vertical, siempre de unos hacia otros, sino alrededor del concepto de la reciprocidad. Hoy en Crece la Voz, solidaridad para el buen vivir. Bienvenidos. Se vive plenamente como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. Y la luz quisieran olvidar. Suicidios del ayer, naufragios de la sangre. Mientras escuchamos a Mercedes Sosa, Quiero amar a mi país, en el arranque musical de este Crece la Voz, nuestros antepasados construyeron una cultura del cuidado, el cuidado de los unos a los otros, porque somos seres humanos comunitarios, el Ailu Runa, ¿no? En la medida en que cuidamos de los demás, a la vez nos integramos cuando cuidan de nosotros. Este cuidado mutuo es el núcleo del Ailu y está basado en el amor y sus infinitas bifurcaciones: compasión, cuidado, protección, seguridad, enseñanza, compartir, reciprocidad, laboriosidad, empatía. Pues quien ama, cuida, y quien cuida, practica una forma de compasión. Para ampliar un poquito estos conceptos, como decimos, desde ese horizonte cultural civilizatorio del buen vivir que entendemos nos ofrece hoy la posibilidad de salir de las trampas conceptuales, mentales, espirituales que nos ha puesto en gran medida Occidente, o por lo menos la modernidad, porque parecen encontrarse los pueblos originarios del mundo en algunos de estos conceptos de la circularidad. Estamos en comunicación con Nelson Orellana, es músico boliviano, profesor de cosmovisión ancestral en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nelson, muy buen día. Buen día, Federico. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias de verdad por integrarnos a través de este pensamiento de nuestros abuelos. Sí. Que está hoy en día, está empezando a tener fuerza, a tener esa energía que tendría que haber tenido ya hace muchos años. Pero no es casual. Gracias, Nelson, ¿no? Te agradecemos nosotros primeros a vos, porque tener esta voz, esta mirada, nos va a ayudar mucho. Pero digo, no es casual que hoy tenga esta fuerza, teniendo en cuenta la historia que principalmente los pueblos andinos, pero todos los pueblos de América, venían nombrando, el nuevo Pachacuti, una época, una era que parece abrirse, salir de ese silencio y la oscuridad que nos tuvo 500 años atrapados, pero que hoy nos da la posibilidad de salir. Hoy nos queremos meter con este tema, son puertas de entrada al buen vivir. Hoy decidimos tocar una palabra que hoy circula mucho en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje y le podemos dar mayor amplitud, que es la solidaridad. Los pueblos andinos tienen esta cosmovisión que primero es natural, pero además tienen el concepto de la reciprocidad, ¿no? Que es sobre lo que nos queremos extender y que te pedimos un poquito que nos cuentes cómo es, de qué se trata. Sí, en realidad el principio de todo, según lo que nos dicen nuestros abuelos, es el Aini. El Aini es una forma de vida recíproca. Son dos energías que en vez de confrontar, se complementan. Ese es el Aini. Es la vida en armonía, buscar la vida en armonía entre dos energías. Que haya un tercero que nos armonice y que nos haga bien a ambos. A partir de esa dualidad se hace el universo, el mundo. Eso es lo que nos dicen nuestros abuelos, nuestro cosmos. Es ese inicio del Aini. Nosotros como pueblos originarios tenemos tres métodos de acción o de trabajo, como podrían decirse. Está el Aini, está la Mita y la Minga. El Aini es ese inicio, esa reciprocidad, pero sin esperar del otro. O sea, dar, no, porque el amor es así, tenemos que dar. A eso hemos venido. Sin esperar del otro. Lo importante es dar. Y después está la minca, que es recíproco, que nosotros damos, pero vuelve. Y después está la mita, que es una acción que es para toda la comunidad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor. El AINI es cuando una familia está haciendo su casa, nosotros vamos a ayudar a esa familia, uh-huh, a hacer la casa, sí, subir la casa, para que ellos tengan un proceso de vida ya hecho, digamos, en ayuda de toda la comunidad. Uh-huh. La minca, nosotros vamos a ayudar a esa casa, pero también esa familia es recíproca con nosotros, ayudándonos. Es ida y vuelta. Y la mita es una acción para la comunidad, porque nosotros dentro de la comunidad necesitamos, digamos, un camino, necesitamos que las cosas estén bien para la convivencia. Son las tres acciones, pero el inicio de todo es el AINI. Uh-huh. El AINI es la reciprocidad, ¿no?, para vivir en complemento con el otro, en ese buen vivir que dicen nuestros abuelos. Claro. Que no está alejado, Nelson, digo, de para quien nos está escuchando a lo mejor en diferentes lugares del país donde se sintoniza este programa y que a lo mejor pensará, bueno, será una de las tantas ficciones que ha creado el bicho humano, ¿no? Que nos dedicamos un poco a eso. La verdad que si hay algo propio del humano puede ser crear mitos y maneras de vivir. Ahora, este particularmente tiene un anclaje en la circularidad, es decir, tiene un anclaje, pero en un equilibrio. Sí. Y sí, hay ficciones buenas y malas, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cuál es la base de esto? ¿Por qué es mejor? La base de esto es nosotros somos parte del cosmos. Nuestros abuelos copiaron esa forma de movimiento de nuestro cosmos. Uh-huh. Esa reciprocidad que tiene justo nosotros estamos transitando un nuevo ciclo, ¿no? Empezamos ayer, el 21 de junio, que es nuestro año nuevo para nosotros. Uh-huh. O sea, esa reciprocidad que tiene nuestro Padre Sol con nuestra Madre Tierra es por una razón natural el AINI. No es alguien que dijo, esto va a ser así, no. Es una razón natural esa reciprocidad, el ciclo que cada uno de nosotros tenemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, este 21, nuestro Sol estuvo mucho más lejos de nuestro hemisferio. Es el punto más lejano. Ahora vuelve con toda esa energía para de nuevo dar fuerza a nuestra Pacha. Dar todos sus rayos, todo para que nuestra Pacha, cuando en otoño se cayeron las hojas, todo en este invierno, empiezan a degradarse, a dar alimento a nuestra tierra, para después, cuando nosotros plantemos, esa fuerza haga crecer las plantas. O sea, es todo circular, estamos empezando un nuevo ciclo. Y el AINI es eso, el AINI es complemento mutuo para una buena relación, para armar vida en este caso. Nosotros, un hombre y una mujer, hacemos un AINI también, recíproco. ¿Y qué creamos? La vida. Somos dos energías, pero dos energías que no confrontamos como generalmente se muestra o nos han mostrado desde otro lugar, ¿no? La gente que tiene ese pensamiento de someter. Porque en Europa también, como habíamos dicho, hay culturas muy buenas, culturas que han empezado con este pensamiento. Pero lamentablemente ese pensamiento del someter ha sido dominador. Y eso ha venido acá también. Uh-huh. Pero hoy día estamos volviendo a ese transitar. Y más que nada, también este tiempo en el que estamos viviendo nos está ayudando a esta introspección, a pensar, a ver quiénes somos, de dónde hemos venido, por qué estamos acá, por qué existimos. Esas preguntas que generalmente a veces mucha gente no nos hacemos. Entonces, el AINI es el resultado de todo esto. Esa reciprocidad para la vida armónica. Nosotros somos seres de transición, no somos eternos. Todos los que tenemos vida acá en nuestro planeta, en nuestra Madre Tierra, somos seres de transición. Entonces no tenemos por qué apropiarnos, por qué someter, por qué, porque nosotros así como hemos venido, nos vamos a ir. Lo que nos vamos a llevar es la acción, el amor que hemos dejado, lo que hemos construido para los que van a venir después. Porque ¿de qué me sirve a mí apropiarme ahora de todo? Dejar gente con hambre, dejar gente llorando, como está pasando, como pasa en nuestro sistema. Uh-huh. Y ¿no? Nuestros abuelos dicen que nosotros hemos venido a complementarnos, a vivir en ese aire, en esa reciprocidad con el otro, a crecer juntos. Somos distintos justamente para aprender del otro, no para someter al otro, para aprender del otro, complementarme, crecer juntos y elevar nuestro espíritu. A eso hemos venido, a esta hermosa tierra que nosotros le llamamos Pachamama. Así es. Nelson, nos gustaría, no queremos perder la oportunidad, lo voy a poner en esos términos, de por más que este programa tiende o intentamos que sea una pausa en la coyuntura permanente que tienen nuestros medios de comunicación, y pensar y parar la pelota, podríamos decir en términos populares, y mirar un poquito la cancha, pero quisiéramos sí meternos en lo que está dejando la pandemia en términos, insisto, más amplios que la coyuntura, y que ha despertado en mucha gente el espíritu de solidaridad, es decir, de pensar en el otro, en la otra, en el otro, pensar en esa reciprocidad que tiene que ver con, bueno, en este caso, la salud. Claro. ¿Qué sentís que puede dejar? ¿Qué sentís que viene como oportunidad? Insisto, como oportunidad porque, bueno, hay que después hacerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. ¿Pero qué se puede dar después de esto? Mira, nosotros, dentro de lo que nos dicen los abuelos, nosotros ya tenemos en el espíritu ese complemento con el otro. Lamentablemente este sistema en el que hemos vivido nos ha dejado, nos ha hecho olvidar eso. Nosotros cuando vemos la huipala, la chacana, nuestro ser interno, de a poquito empieza a despertar esa unión con el otro, de a poco. Y eso es lo que está pasando ahora. Y esta pandemia, bueno, yo creo que nos está empezando también a hacer despertar eso. Nos está ayudando, más allá que no es bueno para lo que nos está pasando a la especie humana, pero yo creo que a muchos nos está empezando a hacer despertar. Y un camino que podemos tener es el camino que nos muestran nuestros abuelos, ¿no? El de cuidarnos, como dijiste en un principio, el de cuidarnos, respetarnos. Eso, dicen nuestros abuelos, es criarnos. Pero criarnos no solamente entre los seres humanos, sino todas las especies que tienen vida en nuestro planeta. Los insectos, los animales, los vegetales, hasta nuestras deidades, como nuestros cerros, nuestros lagos, nuestras aguas, nuestros mares, que lamentablemente nosotros, con toda esta forma de pensar mercantil, de mercado, todo lo vamos ensuciando, haciendo todos los desastres que hacemos, ¿no? Que ya conocemos. Lo que nosotros, nuestros abuelos nos están dando es un camino, pero de luz. Y eso hay que buscar. Empezar a buscar la raíz. Yo siempre digo, escarbemos nuestra tierra, nuestro planeta. Adentro vamos a encontrar esa razón de vida. Porque nuestros abuelos nos han dejado eso. Está en la lectura de todo en su música, en su telar, en su cerámica. Nosotros siempre vamos a ver la dualidad. Pero no dualidad que andan confrontando, sino una dualidad que se complementa para vivir en armonía. Entonces tenemos el camino ahí, tejer eso. Cada uno de nosotros somos un porqué en este mundo, en esta vida. Entonces, lo que tenemos que aprender es a complementarnos con el otro, a vivir recíprocamente, a ayudarnos, a sentirnos, a querernos, a criarnos, como dicen nuestros abuelos. Nuestros abuelos tienen un dicho que es muy, que yo siempre lo uso, que dicen, no, nuestros hijos hoy en día, dice, acá en las ciudades, nosotros buscamos buenas tierras para darles a nuestros hijos. Y los abuelos del campo dicen lo distinto, dicen, nosotros buscamos buenos hijos para darle a la tierra. Totalmente el concepto distinto, y eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Empezar a tener conciencia, estamos para vivir en armonía, eso es lo que tenemos que hacer, vivir en armonía, sin que nadie venga y someta y quiera apropiarse de algo que no es suyo, porque el día de mañana va a partir igual que cada uno de nosotros. Lo importante acá es vivir, a complementarnos, a vivir en armonía. Esa es la base de la INE. Así es. Nelson, te agradecemos muchísimo en esta comunicación. No va a ser la última. Vamos a seguir divulgando sobre esto y seguramente con otras puertas de entrada al Buen Vivir podemos volver a charlar. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, con todo gusto. Un abrazo grande y bueno, y estoy a disposición cuando gusten. Yo por ahí, una vez que pase esta, lo que nos tiene a todos en vilo, esta enfermedad, una vez que pase esto, bueno, pasarme por allá, por Córdoba, por la radio, y por ahí charlar con más amplitud, y bueno, me encantaría estar ahí. Claro que sí, en la radio y en la sala multimedia que tenemos al lado, que podés tocar un poco y disfrutar de claro, nosotros, de tu música. No sé si este año fue. Es verdad, sí, año, claro. Sí, con tu amigo, músico, sí. Le mando un saludo de paso. Claro, él también te manda mucho abrazo. Bueno, gracias Nelson, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, hasta pronto. Dale. Conversábamos con Nelson Orellana, músico boliviano y además profesor de Cosmovisión Ancestral en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nosotros continuamos aquí en Crece la Voz. El proyecto del Buen Vivir, que es el Suma Causai de la comunidad indígena Maiche del Valle, está basado en un principio que se empezó a despertar nuevamente, un redespertar de los pueblos originarios, en particular de Ecuador, Bolivia, donde ya tiene regulado este principio en la constitución de sus países. Nosotros ya lo hemos tenido ancestralmente a esa concepción de vivir bien, del buen vivir y cómo autodesarrollarse en equilibrio con la madre tierra, que es un gran desafío autodesarrollarse respetuoso de lo que es nuestra Pachamama. Crece la voz. Que la mañana llega igual, que para sombra llevo mi propia luz, que no quiero recordarte que acá también llueve y que cuando escampe va a sonar. Que el juego está en sentir frío, en querer mostrar la piel igual, que mientras más nubes el cielo, más olas el río, y que aunque no escampe, va a sonar. Cuando lloverá más suerte y menos agua, cuando los jóvenes son nuestro, digamos, baluarte y al quien nosotros queremos que ellos aprendan todo lo que nuestros antepasados nos legaron. Crece la voz. Quando você for embora amanhã de manhã, lembre-se destas carícias que agora me dá. Continuamos aquí en esta edición de Crece la Voz, muy especial para nosotros porque, bueno, toca muy de cerca las fibras de la actualidad, aunque insistimos, tratamos de escaparle un poco a las coyunturas. Es inevitable entender que la pandemia y las consecuencias que todavía vamos descubriendo tienen que ver con nuestro trayecto hecho, ¿no? Y siempre repetimos que en estos momentos inevitablemente necesitamos la retención de la experiencia, la historia, para no desorientarnos, y también la proyección hacia el futuro, que son ni más ni menos que los ideales. Por eso hacemos este programa sobre el buen vivir, pero el de hoy, que tiene que ver con la solidaridad para el buen vivir. Aparece un concepto que para la mayoría será nuevo, que tiene obviamente un anclaje en lo más antiguo de lo humano, pero que lo han nombrado como la sororidad. Un concepto que aparece entre mujeres en una época en que se cuestiona la estructura patriarcal de nuestras sociedades y que ha ayudado a sostenerse particularmente en estos tiempos. Estamos en comunicación con Marcela. Marcela Expósito es integrante de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba y del Frente Popular Darío Santillán. Marcela, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué lindo lo que acabas de decir. Bueno, ahí estamos, tratando de encontrarle la vuelta a todo esto, y creemos y entendemos que aquello que nos permita salir un poco de los paradigmas tan vigentes, tan atrapantes, tan jaula, ¿no?, de nuestro occidente, bueno, nos puedan ayudar a despertar otro concepto. Bueno, ustedes lo voy a poner en esos términos genéricos, han despertado una manera nueva, que es la sororidad, y nos gustaría entrar por ahí y después nos podemos extender hacia la solidaridad como un concepto más amplio. Contanos. Bueno, vos hablaste de sororidad, palabra que a algunas compañeras les cuesta pronunciar, ¿no? Pero no vivirla. Creemos que la sororidad trasciende, digamos, muchas veces algunas otras complejidades que tenemos, que analizamos de nuestra coyuntura, como bien lo decías vos, y nos hermana, ¿no? Y nos sostiene. Nos sostienen las redes, nos sostienen las organizaciones, trasciende las organizaciones, trasciende las fronteras, ¿no? Y de sororidad se trata todo lo que hemos construido en esta enorme marea verde de estos últimos años aquí en Argentina, pero también en el resto del mundo, ¿no? Nos sentimos sororas con nuestras compañeras, con nuestros compañeres del resto de la Via Yala, y es eso, es sostenernos, es ayudarnos, es comprendernos, es comprender cuáles son nuestras situaciones de opresión que padecemos como mujeres y como disidencias también, y también comprender cuáles son las situaciones de explotación por las cuales vivimos en este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y de esa comprensión, el poder reconocernos bajo estos sistemas y con ciertas particularidades que vivimos, es que nos miramos y decimos, bueno, tenemos que darnos la mano, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar cuando la otra nos necesita, cuando el otro nos necesita, y bueno, y superar algunas dificultades que a veces tenemos por diferencias también ideológicas y políticas, pero bueno, por ejemplo el caso de la Asamblea Ni Una Menos con esa diversidad, con esa heterogeneidad que la componemos, pero que nos podemos sentir hermanadas, nos podemos sentir sororas y estar ahí cuando tengamos que salir a la calle, cuando tengamos que salir a reclamar, cuando tengamos que estar en búsqueda por alguna mujer desaparecida, ¿no? O por algunas situaciones de violencia que se viven. Entonces, la sororidad es eso y es estar atentas, estar en estado de alerta permanente para poder justamente levantarnos cuando nos caemos. Uh-huh. Marcela, cuando hablamos de patriarcado entendemos esa cultura ya milenaria para nosotros que tiene obviamente la verticalidad como paradigma, pero también lo lineal, ¿no? Y que las investigaciones sobre las culturas prepatriarcales o que podemos llamar matrifocales o que tenían la diosa de la regeneración, para resumir, que existían en todo el mundo, por eso hablamos de buen vivir como un concepto ancestral de todas las culturas del mundo, tenían la idea de lo circular, la regeneración, ¿no? ¿Cuánto de esto tiene para aportar también en esta profundización de la crítica al patriarcado, ¿no? Que es lo femenino o esto que se despierta en nuestra cultura para hacia adelante, para extender al resto de la vida comunitaria? Bueno, ahí nosotras, por ejemplo, nosotras en particular, hablamos mucho de rescatar todas las enseñanzas de nuestras ancestras, ¿no? Porque, bueno, en esta cultura occidental que vivimos, estamos atravesadas por, bueno, justamente por todos los valores del sistema y rescatar todo esto, ¿no? Lo que vos decías, lo circular, el poder, bueno, y tiene que ver con nuestras construcciones, ¿no? Queremos construir un feminismo un feminismo que no nace ahora, un feminismo que se puede rastrear, como bien vos los decís, en las culturas que nos antecedieron, y hay tanto de enseñanza ahí que bueno, cuando nos reunimos es necesario recordar todo esto para poder tener otro tipo de prácticas también. En el caso de nuestra organización, bueno, nosotras muchas veces nos hacemos llamar que somos un poco brujas, le agregamos que somos brujas piqueteras, porque bueno, contextualizamos de dónde venimos y cómo nació nuestra organización, pero esta cuestión que vos decís, lo lineal, ¿cómo podemos tomar esa otra cosmovisión y poder llevarla a nuestra vida? Uy, es todo un desafío, ¿no? Poder convivir con el pasado, el presente y apostar al futuro. Eso también, digamos, porque si nos anclamos en el pasado no podemos proyectar nuestro futuro y ese pasado tiene que ser acogido por nuestro presente, ¿no? Y bueno, en esto de los feminismos rescatamos todas las experiencias de liberación que han tenido las mujeres de nuestros pueblos originarios, las experiencias de liberación que han tenido los pueblos en todo el continente y en todo el mundo, ¿no? Entonces, es un feminismo que renace permanentemente y que no creemos que nace cuando una de nosotras se asume feminista o se asume en la lucha contra el sistema patriarcal o por la lucha de derechos, ¿no? Entonces ahí es donde sentimos que bueno, que hay una hermandad, digamos, pero es una hermandad para la liberación, ¿no? Para, como vos decías, para el buen vivir, para otros mundos posibles. No es una liberación individual, es claramente colectiva. Bien, Marcela, si tuvieras para despedirnos, que ayudarnos a soñar, a salir un poquito de las limitaciones que nos da el día a día y las coyunturas y los poderes y etcétera, etcétera. Salgamos un poquito e imaginar ese futuro, sobre todo, insisto en esto, que estamos viviendo una, ahora sí, una coyuntura que no está coyuntural, evidentemente tiene que ver con la crisis ambiental que ya vivíamos, que tiene, exacto, nos tiene en la pandemia metidos. Sí, como vos lo decís. Sí. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchás? Ah, sí, te estoy escuchando. Ahí está. ¿Cómo imaginás o qué cosas pondrías como sueño para este futuro que se nos viene? ¿Qué cosas te gustaría que quedaran como salida de esta crisis? Bien, lo primero es que, bueno, a lo largo de esta pandemia, cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, hay algo que tenemos que rescatar, que es la solidaridad por abajo, ¿no? De nuestros pueblos, de las mujeres, de las disidencias, de toda la compañerada, de las personas que viven en las barriadas populares a lo largo y ancho de nuestro país, pero del mundo también, que frente a toda esta crisis, bueno, en el caso acá de la Argentina, saliendo con las ollas populares, con los merenderos, con los comedores, con los espacios comunitarios, en donde se gesta esa solidaridad, que no es caridad, sino que es, bueno, a ver qué podemos poner en la olla de conjunto, un poco por allá, un poco con los recursos que le hemos pedido al Estado, un poco con los recursos que salen de los vecinos y las vecinas que se acercan a esos lugares donde están esas ollas, con el fuego a leña, y se acercan y traen lo poco que tienen, y bueno, y se hacen las comidas, se sostienen, ¿no? Volvemos a esto de sostenernos entre todos. Me parece que eso es algo que también es un acumulado de aprendizaje que no nace ahora, sino que, bueno, en situaciones complicadas y extremas saltan a la luz, y es bueno rescatarlas, ¿no? Hoy decimos que están en la primera línea las mujeres en particular, pero bueno, están en la primera línea el pueblo que se organiza para luchar contra el hambre, contra las crisis, ¿no? Eso es muy importante, eso es algo que queda grabado a fuego, que no nos podemos olvidar, que tiene que servir para la construcción de esa sociedad que soñamos, ¿no? Y en ese fuego, en esa olla, hay que cocinar también todos los otros valores que creemos necesarios para ese buen vivir, ¿no? Queremos el buen vivir ahora, queremos cuarentena digna, como venimos diciendo, pero también después de la cuarentena no queremos volver a la normalidad que siguen siendo todas las miserias y las problemáticas que tenemos. Como decís vos, tiene que ver el buen vivir también con pensar qué soberanía alimentaria. Hoy, por ejemplo, en nuestros barrios se están llevando adelante las huertas, uh-huh, el trabajo con la tierra, ¿no? Queremos la tierra para sembrar, queremos la tierra también, como decís vos, para vivir bien, para vivir dignamente. Y eso nos fuimos apropiando de no solo son conceptos, sino que es como la práctica que queremos, y que claramente que es contraria al modelo extractivista y de muerte que no lo queremos más, ¿no? Y que de alguna forma, como dijiste vos, el COVID-19 tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Con los desastres que se hicieron con la naturaleza, y que no lo queremos más. Entonces, sueño, aporto este granito de sueño para todo el resto de los sueños que tenemos para cuando salgamos de esta pandemia, porque claramente hay que levantar desde abajo a nuestros pueblos, y bueno, con una esperanza que no es, es una esperanza, es una esperanza de lucha, es una esperanza puesta en el codo a codo con todas las personas que bueno, que viven de alguna forma alguna injusticia, pero que juntes yo creo que que podemos salir adelante. Así que, bueno, aporto ese granito y de paso ese sueño que se cocine en esas ollas, bajo ese fuego que también tiene que ver con este junio, un junio que arde rojo en la memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que también nos han enseñado lo que es la pedagogía del ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el sueño es multiplicar esa pedagogía del ejemplo sostenernos entre todos, ¿no? Sin duda. Marcela, nos sumamos a eso porque Darío y Maxi marcaron a gran parte de nuestra generación militante, sí, política, soy parte de ella. Y les agradecemos también, aprovechamos esta oportunidad para saludarlo en un nuevo aniversario. Te mandamos un fuerte abrazo, Marcela, muchas gracias. Abrazo gigante. Dale, hasta pronto. Fuerza. Adiós. Ahí estaba, conversábamos con Marcela Expósito, integrante de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba del Frente Popular, Darío Santillán. Este es Fran Allende, músico del norte cordobés, de Cerrezuela. Fran Allende también nos cuenta qué es para él. Lo vamos a estar haciendo en cada programa aquí en estos Crece la Voz. Les pedimos a los músicos que nos cuenten su imagen del buen vivir, qué significa, bueno, para alguien nacido y criado en Cerrezuela. Caricia del alma que envuelve la desazón. Criado al calor también de la lucha campesina de Apenoc. La transparencia, ternura es tu corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así con mi corazón. Te traigo el presente, la buena noticia, que el mundo es como querés, dejando de lado viejas imposturas que amargan tu parecer. Saber que la vida es solo un momento, camino a la eternidad. Busca para adentro, saca esa sonrisa y acompáñame a cantar. Dice, y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así con mi corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así con mi corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así con mi corazón. Y me Hola, siento mi nombre es Francisco Allende, soy cantautor del noroeste de Córdoba, de Cerrezuela. Actualmente vivo en Los Sauces, cerquita de San Marcos Sierras, al noroeste de Córdoba. El hecho de pensar en el buen vivir, lo podría resumir de una manera muy simple y compleja a la vez, ¿no? Esto de cuando uno plantea el hecho del buen o mal vivir, creo que hay una división, ¿no? Creo que rompiendo esa división o reconciliando esa división, creo que nos queda una sola cosa, ¿no? El vivir, ¿no? La experiencia de vivir. Creo que es lo más maravilloso que nos toca como seres humanos cuando nos reconocemos en ese lugar que estamos transitando, que estamos viviendo. Y pararse a veces en ese pendular, ¿no? Ese ondular del péndulo que va y que viene, ¿no? En las diferentes emociones que transitamos durante la vida, el resumen final creo que es vivir, ¿no? Creo que es reconciliarse con eso, ¿no? De con cada una de las partes, creer que todo eso ha sido parte del vivir. Entonces, creo que ahí lo puedo mirar desde este lugar, ¿no? Desde este lugar donde hoy me encuentro. Quizás mañana, tal vez no. Quizás no. Entonces, pensarse que es ahora, este momento de la vida. Y bueno, transitándola con todo lo que eso implica. Así que lo celebro y lo planteo desde un lugar de amor, siempre poniendo en mí como vehículo esencial el amor. Después de transitar un montón de procesos en mi vida, me encuentro en ese lugar, en este momento, transitando un lugar de amor, de abundancia, de mucha energía para con conmigo y con el mundo. Y bueno, y lo celebro partiendo de ese lugar, ¿no? De compartir la música, de compartir lo que hago cotidianamente. Soy docente en música, soy biodecodificador, y padre de un nene de 10 años. Y me gusta escribir canciones y bueno, y cocino, y todo lo que hace uno cotidianamente creo que es parte de la vida, ¿no? Y bueno, y también uno se cae, y también uno tropieza, y también se enoja, y pasan un montón de cosas en esos procesos, y es el aprendizaje de la vida. Creo que, resumiendo lo simple, creo que el buen vivir sería reconciliar eso, ¿no? Sería reconciliar lo bueno y lo malo que nosotros creemos que nos pasa la vida para hacer una sola cosa, la vida. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo, en una trama infinita que no podrían reproducir ni mis amadas tejedoras del sur. Pobre de nosotros si olvidamos que somos un telar. La saga de los confines. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Continuamos en nuestro Crece la Voz y la última entrevista del día de hoy en la que nos estamos metiendo en este tema de la solidaridad para el buen vivir como puerta de entrada para este horizonte cultural tan vital en estos tiempos de desorientaciones. Estamos en línea con Oscar García, titular de la Cátedra Abierta sobre Solidaridad de la Universidad de San Martín. Oscar, buen día. Hola, muy buenos días para vos, para todos los oyentes. La verdad que un gusto poder estar aquí. Bueno, para nosotros también. Venimos charlando con Oscar, le contamos a la gente también. Desde hace mucho tiempo viene trabajando sobre este concepto y particularmente en estos tiempos de pandemia donde evidentemente nos ha tocado una fibra muy fuerte en relación a los vínculos comunitarios y a quien está al lado, ¿no? Y a esta triple mirada del cuidado del otro que después le vamos a pedir que nos hable también, que se ha despertado. Y decimos que es una oportunidad para volver a vernos desde otro lugar. Y bueno, el buen vivir nos ofrece esa mirada amplia, anclada en América, para poder dar vuelta a esa página de algunos egoísmos, de individualismos, que fueron tal vez una pausa en la historia cultural del bicho humano. Oscar, contanos un poco de esto, de las diferentes miradas sobre el concepto de solidaridad, para salir un poquito tal vez del sentido común que se nos ha ido imponiendo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, primero, lo que me parece muy interesante para decir justamente en este programa es que hay, a nuestro entender, un vínculo directo entre el concepto de buen vivir y el concepto de cultura de la solidaridad. Es decir, buen vivir y solidaridad son dos reflejos que tienen el mismo origen, que es el origen en la reciprocidad o en el AIMI, como decían nuestros ancestros. Así que ahí hay una conexión directa. Quien busca o quien está en la búsqueda del buen vivir o en la práctica del buen vivir, lo tiene que hacer de manera solidaria, pero no por una imposición, sino por una convicción. Me parece que allí hay un primer encuentro entre solidaridad y buen vivir. Y después lo que vos planteabas y que todos estamos pensando hoy en día, que es en esta pandemia, que con todas las dificultades que ha traído, con todo el drama que ha traído, porque estamos hablando de personas enfermas y que han perdido la vida, ha traído también, como siempre la historia trae las dos caras, ha traído también la posibilidad de pensar en una nueva normalidad, en un día después, en qué haremos cuando esto termine, que muy probablemente sea muy similar a lo que hacíamos antes, pero que el solo hecho de que exista la esperanza de que podamos cambiar, de que podamos pensar en otra cosa, de que podamos reforzar actitudes que siempre estuvieron allí y nunca habían aparecido, me parece que eso trae un tiempo especial. Y ahí la solidaridad empieza a jugar, ¿no? Nosotros hablamos siempre de que hay que tratar de superar el hecho solidario individual y transformarlo en una propuesta colectiva. La solidaridad individual es fundamental, existe, es el pequeño gesto, la pequeña actitud, es el sentimiento bondadoso hacia el otro, es la acción que hago en mi tiempo libre para ayudar a alguien que lo necesita ocasionalmente. Esa solidaridad es un muy buen punto de partida, no hay que anularla, pero se transforma en mala cuando es punto de llegada. Hay que tratar de superarla, hay que tratar de conformar una cultura, hay que tratar de transformarla en una propuesta colectiva, abonada por lo individual, pero que lo supere, ¿no? ¿Qué oportunidades nos abre? Vos venías hablando de este doble o triple cuidado que nos ha obligado la pandemia, cuidar del otro para cuidar de mí, cuidar de lo común para cuidarnos. ¿Cómo es eso? Y en todo caso, ¿qué oportunidades nos abre de una nueva etapa o de una nueva concepción de lo comunitario, de lo común? Sí, sí, la verdad que es una idea que venimos trabajando en estos tiempos de pandemia y que tiene que ver con que en la vuelta, esto ya está sucediendo en los contactos comunitarios que hay hoy, en el medio de la pandemia, cuarentena de por medio, y son formas de cuidado que tal vez antes no las teníamos presente. No digo que la gente no la practicara, tal vez algunos y algunas y muchos la practicaran, pero creo que se está haciendo cada vez más evidente que vamos a tener que empezar a utilizar todo el tiempo en el contacto con conocidos y desconocidos, lo que nosotros llamamos el triple cuidado solidario, que es el cuidado solidario porque nos tenemos que cuidar mutuamente unos y otros, y es triple ¿por qué? Porque cada vez que haya en el futuro o en el presente un encuentro entre dos personas, en ese momento se va a establecer una dinámica donde, por un lado, yo me voy a cuidar del otro, por ejemplo, para que no me contagie hoy, me cuido del otro. Ese otro al mismo tiempo se está cuidando de mí para que yo no lo contagie. Y al mismo tiempo, él o ella y yo nos estamos cuidando mutuamente para que ninguno de los dos se contagie, por ejemplo, con actitudes de no higienizarse o de tener actitudes que puedan ir en contra del cuidado. Es decir, aparece un triple cuidado. Yo me cuido del otro, el otro se cuida de mí, y los dos nos cuidamos mutuamente. Yo creo que eso tiene que empezar a ser la regla, y va a ser la regla, de los contactos futuros. Y me parece que ahí está la oportunidad de transformar eso en un hecho solidario, no en un hecho pesado, en una carga, en una desconfianza, sino en un hecho solidario. Tenemos ahí una gran oportunidad en el mundo del cuidado, que no es para nada menor. Y por último, me gustaría involucrar un actor que, bueno, ha sido central en estos últimos tiempos, en estos últimos dos siglos, tal vez, y que también tiene que revisarse, volver a encontrar su utilidad en tiempos donde también, la organización comunitaria, pero también la economía popular, social, tiene su rol, que es el Estado, ¿no? ¿Qué rol le cabe al Estado desde una mirada solidaria? Bueno, mirá, lo que acabas de decir es fundamental, porque yo creo que ni en solidaridad ni en buen vivir hay que cometer el error de pensarlo desde el punto de vista individual. Es decir, por más que seamos los sujetos, las personas, los que llevemos adelante las acciones, en definitiva, por supuesto en armonía con la naturaleza que también realiza sus acciones, sin dudas la cuestión individual hay que superarla y hay que llevarla a lo grupal, a lo comunitario, a lo social. Y cada vez que hablamos de estas tres palabras, grupal, comunitario, social, evidentemente el rol del Estado se torna fundamental. Se torna fundamental porque aparece allí la posibilidad de empezar a hablar de derechos, de empezar a colocar las actitudes que un grupo, que una persona, que un colectivo hace por convencimiento, ponerlas en el plano donde se empiecen a discutir como necesidad de la población más amplia. Entonces, el Estado, que hoy está haciendo un enorme esfuerzo por cuidarnos, también lo tenemos que tomar como instrumento, como herramienta, para que en el futuro se expida sobre solidaridad. Nosotros estamos convencidos, a veces quienes nos escuchan abren los ojos grandes, ¿no?, cuando decimos esto, que hay que politizar la cultura de la solidaridad, pero politizarla en el sentido de la política que es capaz de hacer que cosas cambien, ¿no? Los cambios se dan muchas veces por voluntades populares y muchas veces acompañados, a veces no, pero a veces acompañados de la política. Tenemos que incorporar la buena política para hacer crecer el buen vivir, para hacer crecer la solidaridad, pensadas como cultura, ¿no? Ahí nos sumamos a eso, ojalá, y aspiramos a que este programa que se escucha en radios comunitarias y populares de todo el país sea un documento. Es la tercera temporada, pero aspiramos a que no sea coyuntural, que lo puedan escuchar dentro de 10, 15, 20 años y ojalá estén diciendo, mirá lo que se hablaba y mirá lo que se estaba sembrando. Ojalá que nos escuchen cosechando esta siembra que estamos haciendo. Oscar, te agradecemos muchísimo esta comunicación, siempre disponible y vamos a volver a charlar. Bueno, para mí es un gusto y les mando un abrazo muy grande y felicitaciones por el programa. Gracias. Hasta pronto. Ahí estaba Oscar García, conversaba con nosotros, es titular de la Cátedra Abierta sobre Solidaridad de la Universidad Nacional de San Martín. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición de Crece la Voz. Fue un gustazo, como cada semana, compartir con ustedes a través de las radios comunitarias, populares de todo el país, que se han sumado también a reflexionar con nosotros.